nunca cambiaría. Siempre decía que yo no la quería y que un día ella se marcharía. Y hoy de mí se alejó y hoy mi amor me dejó. Y ahora busco un nuevo amor porque mi novia me dejó, porque mi novia se marchó. No me aguanto y me abandonó. Se marchó.